Radio Leiras, en directo dende o pasillo. Estamos en outro novo programa Radio Leiras, esta vez un dedicado ás linguas. Hoxe íamos contar con tres alumnas que nos ían falar da súa lingua materna, que non é o español, pero só podemos contar con Carly. Así que... Ben, parece que sí que podemos contar con elas. Despois faremoslles unhas preguntas. Carly, vou empezar facéndoche unhas preguntas a ti. Que opinas tú de que haya aquí en España varios idiomas oficiales en algunas de las regiones? Pues es una cosa que me impresiona mucho, porque en los Estados Unidos es como casi, es muy raro que encuentres una persona bilingüe. Sabes que el inglés es oficial y es puedes estudiar otra lengua, pero realmente solo español o francés en las escuelas, y es opcional. Es opcional. Entonces aquí, que todo el mundo puede hablar varias lenguas, me impresiona. ¿Cómo fue para ti aprender español? Es decir, ¿lo cogiste como opcional en la escuela? Ya. Desde, probablemente tenía como 12 años cuando empecé a estudiar español, pero por mi propia gana, ¿sabes? Porque no es obligatorio. Pero estudiaba hasta a la universidad, pero aún así cuando llegué a Murcia para hacer un intercambio, no podía entender nada y no podía hablar nada, aún después de estudiar como 10 años el español en los Estados Unidos. Yo diría que aprendí todo en Murcia. Es totalmente necesario vivir en otro país que habla aquella lengua. Sí. ¿Y con el gallego qué experiencias tienes? No soy capaz ahora de hablar mí misma en gallego, pero puedo entender, me suena bastante parecido a español, sí. Vale, pues como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar a hacer unas preguntas a las alumnas que han venido. Empezaremos con Kiki Chen, una alumna de tercero B, que ven de China. Sí. Fáranos de cale a túa lingua materna. A lingua materna é el chino mandarín, que despois se habla en mi pueblo, el idioma que se habla aí en el pueblo. E como foi para ti venir aquí a España? Al principio, cando veníamos, pues me resultaba difícil. Íbamos a clases especiales, pero despois, ya despois de un año, me resultaba fácil. Dijiste que hablabas el chino mandarín y además otra lengua familiar. Más o menos, ¿la situación de las lenguas familiares allí cómo es? Es decir, ¿están en proceso de desaparecer por el chino o están cogiendo el terreno? No, es como el gallego, sigue existiendo así en el territorio. Existiendo, siempre sí. Igual, ¿no? Vale, gracias. Pues pasamos a Oana. Oana, tú vienes de Rumanía, ¿no? Sí. Oana es de... Oana Julia Monte, de segundo A. Sí. Háblanos de tu lengua materna, el rumano. Bueno, pues yo hablo el rumano natal, que se habla en la zona de Transilvania y en la capital. Y, bueno, hay muchísimos más derivados, que se habla por zonas. Y eso... ¿Y ahora mismo en qué ámbitos? Es decir, tú solo hablas el rumano, ¿no? Sí, el rumano, el español, el gallego. Y decías que en Rumanía había otros idiomas derivados del rumano. Se habla el húngaro, que forma parte ya del país, y también se habla el alemán y el inglés, lógicamente. ¿Y están cogiendo terreno al rumano o...? ¿O están...? El húngaro un poco, porque en la zona con la frontera de Hungría se habla prácticamente, bueno, húngaro. Mayoritariamente. Vale. ¿Y para ti cómo fue el paso del castellano al castellano? Pues no fue del difícil porque castellano. Mi padre lleva aquí ya muchísimos años. Y claro, yo aprendí ya desde pequeña. Al mismo tiempo que aprendí a hablar, bueno, bien así, aprendí también el español. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguna de vosotras trae algún poema o algo que pueda recitar? ¿Se sabe alguno de memoria? Vale, gracias. Pues Kiki Chen va a recitarnos un poema en su lengua materna. Leo. 爱生下海下下光，张帆分顺向远方。 此起未雨先微笑，明天开窗两心窗。 Muchas gracias. ¿Podrías decirnos más o menos lo que dice el poema o...? Es un poema de temática amorosa y es muy corto. Vale, pues muchas gracias. Nada. Bueno, pues aquí terminamos nuestro programa de hoy. Hasta otra semana en la que volveremos con los debates Radio Leiras. Muchas gracias. Soy China. Radio Leiras, en directo de Endio Pasillo.